Les decíamos más temprano de esta comunicación que había establecido Bertoni con nosotros, Adolfo Bertoni, haciendo un llamado a atención sobre algo de las tantísimas cosas que surgen todos los días contra el plebiscito, sobre el destino de la seguridad social en nuestro país. Y queríamos, aunque sea, tomar estos minutos ahora para escucharlo. Adolfo, buen día. Buen día, Ángeles, ¿cómo andan por ahí? Bien, bien, acá arrancando la semana. Yo también, con un poco de gripe, hace 5 minutos corté con Agustina en Paysandú, hablando de todo un poco. Y me importaba hablar, comenté el otro día, sobre una encuesta que sacó la empresa Ágora sobre lo que podría pasar con el plebiscito en el interior. Sí. Que da que un 34% estaría, perdón, un 36% estaría en contra del plebiscito, un 34% estaría a favor y hay un 22% que aún no tiene posición. Ese es el corte grueso que hacen ellos y esa es la información gruesa que anduvo en toda la prensa. Paridad en el interior para el plebiscito. Algún compañero, alguna compañera me dijo, che, está complicado la cosa en el interior, parece. Seguro, es que ese entonces, es el efecto buscado. Exactamente. Entonces me puse a estudiar la encuesta. Y la encuesta que hicieron está mal hecha. No es lo mismo que yo te pregunte. El domingo juega Uruguay con Argentina. ¿Qué le parece a usted que puede ser el resultado? Y si después yo te pregunto, el domingo juega Uruguay con Argentina y Suárez es titular. ¿Es la misma pregunta? Claro. Es distinta la respuesta que yo te voy a dar, porque según lo que a mí me parezca que importe o no la presencia de Suárez. Hay un, para empezar con un poco de sonrisa, hay un dato jocoso en la encuesta que me llevó a que le mandara un pequeño tuit a Pablo Mieres, que por supuesto no me contestó, porque surge que en el interior, dentro del Partido Independiente, sí, el 53,3% aún no decidió. O sea que Pablo Mieres, que nos da cátedra, no ha logrado siquiera convencer a uno de cada dos de sus votantes después de casi 5 años que está hablando. Sí. Pero yendo al tema de fondo, ¿cuál es la única pregunta que hizo la encuestadora? Es una sola. Ellos preguntan, en caso de realizarse un plebiscito para derogar la actual reforma a la seguridad social, ¿usted qué haría? Pero la pregunta es, ¿este es el plebiscito en el que estamos? Claro, este plebiscito derogar no convoca a eso. La seguridad social. Claro. Porque nosotros no estamos yendo contra toda la reforma. Atacamos de esa reforma el aumento de la edad y la eliminación de las AFAP que vienen desde el año 96. Y algo fundamental que no pregunta la encuestadora es que agregamos un tercer punto que es determinante, que es el aumento de las pasividades mínimas. Es la misma la respuesta que puede dar un jubilado que cobre la pensión mínima o la jubilación mínima o la pensión a la vejez o la pensión de invalidez, si le dicen, miren que le van a aumentar a 22.268 pesos su pasividad. Es la misma respuesta la que daría si le preguntan eso a que no se lo pregunten. Entonces, está totalmente sesgada la encuesta. Aún así, se pueden sacar algunas conclusiones importantes para lo que nos resta de campaña y que muestran que a diferencia de esa idea de que está parejo en el interior, capaz que perdemos, yo creo que está bastante cerca de que ganemos y ganemos bien. Incluso me parece que, viste que en las encuestas aparecen a favor, en contra, no sabe, no contesta. Sí. Yo creo que está empezando a aparecer un uruguayo y una uruguaya que sí sabe, pero que no contesta. Sí. Que ya tiene decidido el voto, pero decidió no contestar cuando le preguntan. Que se va a votar silenciosamente y mayoritariamente esos que no dicen a quién van a votar el sí de la papeleta blanca. ¿Por qué lo digo? Porque si vos mirás sobre la mala pregunta que hicieron ellos, la mala pregunta que hicieron ellos sirve para saber qué piensa la población sobre la reforma que hicieron. Sí. La reforma que hace 4 años que vienen fogoneando por todos los medios de comunicación, con la excepción de ustedes y 5 medios más en el país. Y te da que el 46% de los votantes de la coalición aún no tienen posición. No han logrado convencer a 1 de cada 2 de sus votantes. Si vos mirás por edades entre 18 y 29 años, menos de 3 de cada 10 está de acuerdo con lo que hicieron. Entre los 30 y los 49 años, menos de 4 de cada 10 están de acuerdo con lo que hicieron. El mismo porcentaje se da entre quienes tienen más de 50 años. Si vamos en particular a este porcentaje, a los que tienen más de 50 años, porque acá son, hay que saberlo, si sumás los que tienen más de 50 años, son 982.107 personas. Por eso yo digo que si los abuelos, abuelas, nietos y nietas votan juntos, el plebiscito va a ser un triunfo contundente. En estas edades, los 982.000 personas que tienen más de 50 años, de cada 16, según la encuesta que hicieron, está en contra de lo que hicieron. O todavía no decidió o no dice lo que va a votar. Es decir que de los 900 y pico de mil personas que estamos hablando, hay casi 600.000 por encima de los 50 años que están en contra de lo que hicieron. Y lo único que le falta es decidir qué hacen con el plebiscito. Si a esas preguntas, a esas personas se les hubiera preguntado, miren que además del aumento de la edad, está aumentar la jubilación y pensión a la vejez y pensión de invalidez mínima hasta un salario mínimo nacional. Y además se eliminan las AFAP que perjudican a todos los que ganan menos de 256.000 pesos. ¿El resultado de la encuesta hubiera sido el mismo? Yo no tengo la menor duda de que hubiera sido absolutamente distinto y favorable a nuestra posición. Por lo tanto, brevemente termino como empecé la última vez que estuve ahí. El fantasma de la mini reforma camina al lado mío por todos lados que voy. Sí, Adolfo, vos has estado en el interior, te comunicás a través del teléfono con muchos medios, lo mismo Marita, lo mismo muchos compañeros desde acá, desde Montevideo, pero hay en el interior puntos fuertes también que trabajan sobre la población, ¿no? Sobre este tema, dando a conocer de qué se trata y demás. Ustedes la visión que tienen de la situación en el interior, ¿cuál es? Si la tienen que definir, ¿cuál es? Yo sí la tengo que definir, es que el interior da la sorpresa. Claro. Un amigo de Tacuarembó, amigo de ustedes también, en Tacuarembó dice que es una pasada. Mira. Hablé con un familiar que es peluquero en 33, o sea, que habla con un pueblo de gente. Sí. Me dice, mirá que la gente vote lo que vote, está para votar la papeleta. Sí. Entonces, condiciones hay. El único problema que yo le veo objetivo y que más cerca vamos a tener que conversar cómo tomamos acciones en conjunto, y yo creo que la radio puede jugar un papel determinante, como alguna vez lo jugó en alguna movilización que hicimos. El único problema, Ángeles, que yo veo que vamos a tener es asegurarnos que en cada lugar de votación haya alguien que tenga las papeletas afuera. Sí. Ah, sí. Es el único problema que vamos a tener, el organizativo para que la papeleta esté. pero sí. La disposición de la mayoría de la población ciudadana, es decir, con credencial cívica, a votar a favor, sin duda que existe, y existe en porcentajes bastante más amplios que lo que están dando algunas encuestas. Claro, porque confiar en lo que se va a ensobrar sería un regalo, puedo decir, ¿no? Hay que asegurarse, claro. Cada uno que vaya a votar tiene que asegurarse que en el sobre tenga la lista que quiera votar, la que sea, del partido que sea, pero que tenga la papeleta. Exactamente. La blanca. Sí, esa es la clave. Bueno, esto va a requerir, Adolfo, vos decías, alguna movilización que se ha hecho en otro, para otras cosas, para poder asegurar eso, tiene que haber un nivel de movilización importante que no se puede dejar para octubre, ¿no? Tiene que empezarse desde ahora, y el Montes en esto tiene un papel a jugar, sin duda. Para mí es fundamental. Yo creo que el Montes tiene que dar un salto, tiene una presencia importante, sobre todo gracias al papel fantástico de Marita. Es una cosa interesantísima de esta campaña, es que las caras visibles más importantes son tres compañeras queridísimas, sí, que además saben del tema, que son buenas funcionarias, o fueron buenas funcionarias, como fue el caso de Marita, que uno las escucha y las ve y se da cuenta que saben de lo que están hablando y que sienten lo que están hablando. Eso, tener al frente de la campaña a personalidades como la de ellas, son una garantía de éxito también. Nos mandaron la convocatoria hoy a una actividad que hay el viernes 2 de agosto a las 7 de la tarde, que va a ser una charla sobre el plebiscito de la seguridad social en el local de Sofrica, del Sindicato de los Trabajadores del Frigorífico Canelones, donde van a hablar Alejandro Abergo, Juan Acevedo, Carlos Clavijo, Rosalba Hunter, Sergio Somaruga y Karina Sosa. Así que ahí, una de las actividades convocadas, que ya le estamos pidiendo a todos que nos manden lo que tengan de aquí para adelante para ir compartiendo con toda la audiencia. Una cosa importante que no quiero dejar pasar por alto, yo trato de sumar todo lo que se puede sumar, porque creo que estamos en una batalla lo suficientemente buena e importante para el pueblo en su inmensa mayoría como para que no lo hagamos. Pero me llama hace unos días una compañera de acá de la costa, del Canelones Este, y me dice que en un local de ONASPU pidieron el local prestado para hacer una actividad a favor del plebiscito y se los negaron. Si yo no entendí mal cuando se resolvió la papeleta, puedo estar mal informado, pero si yo no entendí mal, la ONASPU dejaba en libertad de acción. Esa barbaridad que es la libertad, sí, de acción, como si uno pudiera no tener libertad de acción. Pero si es libertad de acción, se supone que en los locales de ONASPU se podría hablar a favor y en contra de la papeleta. Claro, que después cada uno haga lo que le parezca. Y que cada uno haga lo que le parezca, exactamente. Ahora, si vos estás prohibiendo que en los locales tuyos se haga una actividad a favor de la papeleta blanca, vos no estás promoviendo la libertad de acción. Vos lo que estás haciendo es siendo en contra del triunfo de la papeleta blanca. Yo creo, Michael, pese a muchos queridos compañeros que hay en ONASPU, yo creo que se van a llevar un porrazo grande. Porque que la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay no esté a favor de una iniciativa que favorece a 308.000 jubilados y pensionistas, va a tener su precio, no en términos electorales, digamos. Sí, sí. Ya hubo una advertencia en la última elección cuando se eligió el director de los jubilados y pensionistas. Ganó la ONASPU, pero ganó con los votos de Montevideo y Canelones. En los otros 17 departamentos del interior del país no ganó la ONASPU. Entonces son llamados de atención y en lo personal me duele que algunos compañeros que me contan que han sido luchadores como trabajadores activos y como jubilados, ahora tienen una postura que objetivamente está yendo en contra de la lucha más importante que hay en este pueblo en los últimos 30 años. Adolfo. Porque ese es el resumen. Estaremos conversando pronto. Te mandamos un saludo desde acá, ¿eh? Muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes. Adolfo Bertone.